Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Hola, muy buenos días amigos megafónicos, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a un nuevo año en este programa. Mi nombre es Jessy Yautubud y les voy a acompañar el día de hoy. Buenos días con todos, mi nombre es Nicole Paucar, tengo 21 años y el primer programa de Megáfono Joven en el 2018. Buenos días chicas y chicos, mi nombre es Amy Ramírez y les acompañamos en este un programa más en un año nuevo en Megáfono Joven. Buenos días chicos, mi nombre es Stephanie Reynoso, un programa más, espero lo disfruten. Muy buenos días jóvenes, ya comenzó Megáfono Joven en este nuevo año. Mi nombre es Blas Rodríguez y tengo 17 años. Y en nuestro segmento Jóvenes con Voz. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, chicos y chicas, nuestro tema de hoy es del Año Nuevo. ¿Y cómo recibieron este nuevo año 2018? Y bueno, amigos megafónicos, yo el Año Nuevo lo recibí con una tradición que se ha hecho muy popular aquí en el Ecuador. Hacer la lista de propósitos con todo lo que me propongo hacer en este año, como sacar buenas notas, ser una mejor persona, tratar de cuidar más al ambiente, portarme mejor con mis padres, con mis hermanos. Ay, y también por supuesto las doce uvas. No sé si tal vez ustedes la han practicado, chicas, díganme. Bueno, yo sí, en mi casa todos comemos 12 uvas y cuando no alcanzan las uvas comemos cerezas de ley. Entonces, nosotros tenemos la tradición de que cada uva que vamos comiendo es un mes. Entonces te metes una uva, es del primer mes, y pides un deseo de lo que quieres de ese mes. El siguiente, así, pides 12 deseos con cada uva que vas comiendo. Bueno, yo también sigo otra super tradición que es justo cuando ya da la medianoche. Yo, como vivo en Guápulo y justo en la plaza, sé coger una maleta, una mochila y hacer las tres vueltas típicas, que es, por ejemplo, que justo en este año vas a salir de viaje a cualquier parte del mundo que te guste. Y una vez también estuve por hacerlo, pero luego me dio cositas, dije nada. Dicen que si quieres tener un año lleno de viajes en los primeros instantes del primero de enero, debes tomar una maleta y salir corriendo a la calle. Entre más lejos llegues con la maleta, mayores serán los viajes que emprenderás durante los siguientes meses. Bueno, yo en fin de año fui por el Amazonas, saben hacer ahí como tradición los monigotes, saben hacerles siempre a los políticos con mini testamentos ahí haciéndoles como un tipo de burla. También por ahí saben aparecerse viudas que generalmente son hombres, que se disfrazan con ropa negra y están junto a los monigotes pidiendo dinero en la calle. O sea, ellos se conforman creo que con cualquier centavito les dan, entonces ellos ya hacen así cualquier cosa. También ellos se visten con ropa negra y es como que un sarcástico funeral de los años viejos. Pero como que los que se disfrazan de viudas sí sacan bastante dinero, ¿no? Bueno, sí. El significado que tiene el quemar el año viejo, yo pienso que es una experiencia de dejar atrás lo negativo, todo lo que pasó en nuestro 2017, dejarlo y si hay cosas que mejorar, mejorarlas para que ese 2018 se empiece con pie derecho y con muchas cosas positivas en nuestras vidas. Por supuesto, Amy, como dijiste, con pie derecho. Una tradición que nosotros realizamos y que la hice en fin de año fue de que la cuenta regresiva. Entonces comienzas desde el 10, 9, 8, 7, 6 hasta llegar al 1. Entonces cuando ya llega el 1 y el año 9, toditos se abrazan unos con otros. Así no sean tu familia, no sean tus primos, yo qué sé, te abrazas con los vecinos, con los amigos, con los que sea. Y entonces creo que es un buen momento de recordar la amistad que tienes, los valores que tienes, y también creo que es una muy buena forma de empezar un año nuevo. Me parece muy bonito. Bueno, yo creo que el centro histórico es uno de los lugares más visibles el 31 de diciembre. En varios barrios tú encuentras calles llenas de monigotes, como es la Loma Grande, puedes encontrar igual en La Tola, al sur de Quito igual puedes encontrar, así que si están solos o viven solos aquí, siempre van a tener alguien con quien abrazarse, igual en la Foch o ya pues donde te coja el 31, abrazos a cualquier vecino, diría. Bueno, creo que ahí es también cuando ya haces las paces con todas las personas, entonces ya no te importa a quién abrazar. Al fin y al cabo ya es último año y si conoces a nuevas personas, mejor. Claro, ya es un año nuevo, ya empiezas... Olvidas todos los rencores, todo lo negativo. También te pones a llorar. A las 12 ya te pones a llorar. Quemas todo el sentimiento. Quemas todo lo malo del 2017. Y en mi opinión, el 2017 me pegó fuertes. Creo que fue uno de los puñetes más duros de hoy día. Creo que regresaron todos los años viejos que pegué. Y regresaron con fuerza, sí. Ya que se acaba este año, Nadia. ¿Ya se acabó? Y este también que ya se acabó, pero mejor que ya se acabe este año. Ahora sí, ya nos toca comenzar con pie derecho este año. Pero a mí se me pasó full rápido. Full rápido. Parece que cada año se pasa más rápido. Bueno, sí, como ustedes todos comentan, sí, es súper desestresante despedir al año 2017 con golpes, con gritos, con correr, con las uvas, con todas estas tradiciones, porque... Es como decirlo, todo este 2017, todas las cosas negativas afuera. Voy a comenzar este año 2018 con pie derecho y a darle con todas las ganas posibles. Es una nueva oportunidad, no se olviden que siempre, cada día es un nuevo comienzo. Y más ahora que estamos comenzando un año, tenemos la posibilidad de reivindicarnos con las personas que... con las personas que hemos hecho daño quizás, o con alguien que hayamos ofendido. Siempre es bueno pedir disculpas y reivindicarse con todos. Una de las reseñas históricas indican que el registro más antiguo de la celebración del Año Nuevo llega desde el Akitu, es decir, un festival babilónico hace más de 4.000 años. En Roma fue Julio César quien en el año 46 a.C. modificó el calendario para que tuviera sincronía con el sol. También se dice que la tradición es el uso de velas, que atrae sobre todo a las mujeres. Se prenden velas azules para alcanzar la paz, amarillas para llamar a la abundancia, rojas para tener una vida apasionada, las de color naranja simbolizan inteligencia, mientras que las blancas pureza. Para alejar las lágrimas de su vida, una tradición frecuente es esperar a la medianoche y arrojar un vaso de agua desde su casa hacia la calle. Bueno, compañeras, yo quiero decirles un dato que aún tengo el famoso recalentado que queda desde Año Nuevo y ya no es posible que haya pasado una semana y aún siga comiendo lo mismo. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez? A mí sí, el recalentado de Navidad hasta el nuevo año siempre. Es tradición, lo más rico, la verdad que es lo más rico porque comes una vez al año. Y no se va el sabor, sigue ahí permanente. Oigan, pero ya dejen de comer, vamos a hacer unas gorditas. Ya tenemos que empezar desde este nuevo año ya a hacer ejercicio. Con ese propósito. Ya. Bajemos ese pavito. Ya conociéndonos bien hemos de cumplir, ya es... Una vez al año no hace daño. Bueno, amigos megafónicos, ¿quién escuchó esta canción al final del año? Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, cosa muy bonita. Ay, ay, ay, como vaso, anda. no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, no, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra, una negrita, una yegua blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, qué bueno para bailar, mira mulata, ay, qué rico para cantar. Dímelo, dímelo. Toca, mamá. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena. Pero, pa' que sabroso pa' bailarlo. Dímelo a cantar. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. No, no, no. Ay, yo no olvido al año viejo que va. Yo no olvido al año viejo otra vez. Bueno, queridos jóvenes, ya que oímos esta canción que nos hizo traer tantos recuerdos del año que ya pasó, entonces vamos a nuestro segmento Curioseando. Yo. Yo. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Bueno, amigos megafónicos. Una de las tradiciones fundamentales del fin de año es de estrenar la ropa interior. Seguramente lo han visto. Conforme se acerca el fin de año, en las tiendas y puestitos se venden ropa interior amarilla y roja. La superstición dice que esa noche debe estrenarse ropa interior dependiendo del curso que deseamos que siga nuestra vida. En este caso, el color rojo. Es para aquellos que desean encontrar el amor. Y el amarillo para los que buscan mejorar su economía. Hay otros colores que nos auguran otras cosas, como el blanco, la paz, tranquilidad y pureza. Y el negro para tener mejores relaciones con nuestra pareja. No se olviden aquellos que buscan casarse, que deben sentarse y pararse al ritmo de las 12 campanadas del reloj de medianoche. Otra de las tradiciones más importantes en otros países es la de besarse a medianoche. Algo dice que tiene un sentido de purificación. Pero aquí también se puede ver cuando botan al cielo un globo aerostático las parejas en donde piden un deseo juntos, ¿no? Pienso que es algo más romántico entre las parejas. Se supone que se le pone en ese globo una cartita y mientras se va quemando va ascendiendo al cielo. Entonces es como para que ese deseo se te cumpla el nuevo año. Se dice también que en Rumania los agricultores tratan de escuchar a sus animales. Si de alguna forma logran comunicarse con ellos, significa que tendrán muy buena suerte durante el año. Bueno, jóvenes, yo quiero contarles una experiencia porque yo tuve la suerte de viajar a Polonia y con la familia anfitriona que tuve me explicaba cómo celebra el año viejo y el año nuevo. Ellos, a lo largo, como ellos tienen el invierno que posiblemente caiga nieve, tienen mucha madera, pero dicen que justo en este año toda la madera que posiblemente usen la quema todita, se deshacen de todo eso porque dicen que eso fue el esfuerzo que hizo toda la familia y que eso se va a ir, como por ejemplo, al cielo y va a crear una nube de la cual les va a favorecer todito el año. Una de las costumbres más peculiares de Año Nuevo tiene un lugar en Dinamarca, donde la gente sale a las calles para arrojar platos viejos a las casas de sus seres queridos. Mientras más pedazos de vajilla encontremos afuera de nuestra vivienda, más amigos y gente que nos aprecia tendremos. ¿Y cómo se celebra el Año Nuevo chino? Dice, se acerca la fiesta más importante de toda China, el Año Nuevo 2018, también llamado Fiesta de Primavera. Este año 2018 comienza con el año del perro, pero ¿qué día se celebra el año nuevo en China? Se celebra cada 21 de enero y 20 de febrero. La fiesta suele caer dentro de este periodo y el año 2018 cae el día 16 de febrero. Un quinto de la población mundial se reúne para celebrar el año nuevo chino. Ni uvas ni fideos. Para los italianos la suerte se encuentra en comer el mayor número de lentejas posible. La lencería roja en las mujeres también es invención de este país. Otra de las tradiciones de algunas zonas es lanzar trastos viejos, lo que garantiza la renovación para entrar en el próximo año.

Bueno, esta canción de Calle 13 me hace acuerdo a mi propósito de Año Nuevo, que es viajar por el mundo. Entonces, espero que lo disfruten y también sea uno de sus propósitos. Y cambiando un poco de tema, nos vamos a nuestro segmento Piensa Verde, en donde hablaremos del cuidado del planeta. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Me tuesta, me lleva y me voltea, la rabia, la ira, ¿dónde está la salida? Planeta descompuesto, que ya no habla, solo grita, a una raza sin razón, basta ya de tanta explotación, y solo deseo que tú vuelvas a ver lo que cuando eras niño solías creer. Tan solo deseo que puedas recordar que la vida está en todo y hay que respetar. Respeta el ego, el apego, hasta cuando este juego. Planeta descompuesto, que ya no habla, solo grita, a una raza sin razón, más allá de tanta explotación. Comienza por ti, avanza desde ahí, que si todos trabajamos es seguro que mejoramos, porque es nuestra propia tierra la que pide una mano, así que vamos a darle, vamos a ayudarle. De explotarla, comprométete a amarla, que con sola intención no es suficiente, no, no, manos a la obra, ponte ya en acción, se necesita un cambio, aquí vamos cambiando. Y solo deseo que tú vuelvas a ver lo que cuando eras niño solías creer. Tan solo deseo que puedas recordar que la vida es que respetar. Es muy importante que todos tomemos conciencia de la importancia que tiene cuidar nuestro planeta y sobre todo nuestros recursos naturales. Entonces, en nuestro segmento Piensa Verde hablaremos sobre unos pequeños consejos para este nuevo año. Uno de ellos es que utilicemos menos agua. Ahorrar agua siempre que puedas. También tienes que utilizar menos agua al momento de que te lavas los dientes. Mantengamos cerrado el grifo mientras hacemos esto para no desperdiciar el agua. Otro datito es que ahorremos la energía eléctrica cada que nos vamos a dormir, tratemos de apagar las luces y también tratemos de desconectar todo electrodoméstico, computadora, lo que sea lo que estemos utilizando. Contaminemos menos. Utilicemos menos el coche. Siempre que podamos, tratemos de utilizar bicicletas o algún otro transporte público para ahorrar combustible y gastar menos gas. También otro consejito es que podemos reciclar todo lo que podamos. Cuidar y reutilizar las hojas de papel, de alguna botella de plástico, hacer para algo para que puedan poner los esferos, separar la basura, comprar productos reciclados, evitar usar recipientes de aluminio y también de plástico. A su vez, como les dije, podemos reciclar de ese plástico. También tratemos de generar menos desperdicios, utilizando pilas recargables, usando productos desechables. Y también otros consejos que podemos hacer para este nuevo año como propósito podría ser de plantar un árbol, evitar comprar y usar aerosoles, no tirar papeles ni residuos en la calle, y también tratemos de no utilizar tantos productos que contaminen el medio ambiente. Algo muy común que vimos en Navidad y más en fin de año fueron los juegos pirotécnicos, que los asumimos como sinónimo de fiesta y alegría, pero lamentablemente son muy perjudiciales y nocivos tanto para el medio ambiente como para la salud. Recordemos también que estos juegos pirotécnicos, además de ser muy coloridos y todo, afectan mucho a los animalitos. Ellos tienen otros sentidos y ellos son más sensibles a este tipo de ruidos. Entonces es dañino para ellos. Y por supuesto, hablando de los juegos pirotécnicos, eso también es muy perjudicial para la capa de ozono, ya que cada vez la va afectando más. En donde yo vi un datito en la televisión que dice que vamos a tener un mayor calentamiento global este 2018. Claro que sí, Jessy, ya que se dice que estos juegos liberan una lluvia de toxinas al suelo y al aire, incluso al agua, y que todo esto va dañando la capa. Entonces tratemos de utilizar otro tipo de cosas que no sean tan dañinas. Recordemos que podemos encontrar diferentes opciones, que podemos hacerlo nosotros mismos en nuestras casas, utilizar globos hechos por fundas o cosas reciclables, igual serpentinas. Y otro, buscar alternativas siempre es bueno, ya que si ayudamos al medio ambiente, el medio ambiente estará contento con nosotros. Pero algo interesante, existen juegos artificiales más verdes que no utilizan perclorato. La mala noticia es que resultan muy caros de fabricar. Son buenos para el medio ambiente en un porcentaje, pero son muy difíciles de comprarlos. Ya saben lo que dicen, chicas, lo caro sale bueno. Hoy es un buen día para empezar. Cancelar mis deudas y reorganizar. Comer a mis horas y dejar de fumar. Antes de que el cuerpo empiece a reclamar. Hoy es un buen día para respetar. A ese rayo de sol que me viene a despertar. Y dejar todo atrás, lo mejor será empezar. Hoy es un buen día para empezar. Hacer borrón, cuenta nueva y dejar todo atrás. Conseguirme una novia y dejar de saltar. De cama en cama sin hallar mi lugar. Hoy es un buen día para saludar a mi peor enemigo y decirle qué tal. Y dejar todo atrás, lo mejor será empezar. Porque el balance de las cuentas de la cosa existencial arrojan un terrible saldo que se llama soledad. Por eso es que es un buen día para empezar. Porque hasta hoy he sido solo una ensarta de moléculas, un sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Porque hasta hoy he sido solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún niño. sueño extraterrestre que juega conmigo a los humanos. Hoy es un buen día para empezar. ¿Qué más da lo que fue frente a lo que vendrá? Tirar los rencores en algún lugar, que de tanto acumular se me van a reventar. Hoy es un buen día para olvidar todas aquellas cosas que me hicieron llorar, y dejarlas atrás. Lo mejor será empezar y olvidar los problemas económicos que redundaron en gastronómicos, y mis ansias de poder que pretendían trascender. Por eso es que es un buen día para empezar. Porque hasta hoy he sido solo una ensarta de moléculas, un sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Porque hasta hoy he sido solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre juega conmigo a los humanos. Y cambiando de tema, amigos, nos vamos a nuestro segmento Desaprendiendo. Desaprendiendo. Acompáñanos a reconstruir el conocimiento con las diferentes visiones de la educación popular. Desaprendiendo. En nuestro segmento Desaprendiendo aprenderemos lo que es la educación popular. ¿Qué es la educación popular? La educación popular es un enfoque filosófico y pedagógico que entiende a la educación como un proceso de transformación del aprendizaje, es decir, que se basa en la experiencia y la práctica de las propias personas y grupos en las que participan. Entonces, la educación popular no se basa tanto en lo teórico, sino en la práctica y las experiencias que nos dejan las enseñanzas. Algunas características de la educación popular son: la diversidad de corrientes de pensamiento siempre está presente. Varias personas pensamos y actuamos de diferente manera. Se basa en la práctica para ampliar experiencias. Refuerza procesos en sectores populares para el desarrollo de organización. La intervención educativa siempre está presente. Paulo Freire nos dice que la educación popular es un compromiso con los sectores más humildes, con los marginados. Por lo tanto, la mayoría de sus prácticas se desarrollan desde comunidades campesinas, indígenas o subordinadas. Se considera como una educación propia y protagonizada por propios sujetos que buscan el cambio, y por ello es una educación que no debe ser cedido al adversario. Interesante, Amy, lo que ha hecho Paulo Freire. Escucha mi canto, escucha mi canto. Yao. Esto es Simon, mijo. Quinta con quinta en la casa, papá. Ni mártir ni santo. Moisés David. Si el rap no vino a cambiar el mundo, por lo menos vino a cambiar el mío. Cuando siento que no hay nada, que la lucha está perdida, que nada se puede hacer, que todo está patas arriba, que la economía sigue estando el mundo diseñado para pisotear los sueños y educar puros esclavos, que obedezcan sin quejarse y evitar ser señalados como vagos, perezosos, torpes, ilusos, frustrados. Cuando siento que no puedo, no acepto estar derrotado, hago música y pataleo como el ahorcado. Se convirtió en la herramienta con la que me hago más fuerte. No por odio, no por rabia, por quererme, por quererte. Porque así pasó desde que la conocí. Hoy sé que no la elegí, fue ella la que me eligió a mí. Sufriendo, viviendo sociedad monotonía. A cuántos como yo la música salvó su vida y le dio un sentido, una manera de luchar. Por las dudas que tenía no me hacía sentir culpable. Y al oído me decían, Jorge, todo es cuestionable. Lógicamente, en mi mente algo pasó. Y empecé con otros ojos a ver la televisión. A darme cuenta que mentía, como la iglesia lo hacía. Que no quería liberar, sino frenar la rebeldía. Que es el abono necesario para el desarrollo humano. Es cuando actúan los inconformes, es cuando más avanzamos. Siente, siente la melodía. Vive, vive con alegría. Sueña, sueña y a trabajar. Trabajar no se realiza, no te quedes a esperar. Siente, siente la melodía. Vive, vive con alegría. Sueña, sueña y a trabajar. Trabajar no se realiza, no te quedes a esperar. Porque he sentido mucha rabia, incluso que el odio me invade. De sufrir, ver injusticias y heridas de quienes saben. Vi la hipocresía a los ojos disfrazada de sonrisa. Y sentí en carne su accionar, por poco me descuartizan. Y aunque el rencor y la venganza eran el curso más obvio, no me llenaría de odio, yo me llené de amor propio. Por eso no reaccioné, ni me defendí con armas. Creé mi música y creé mi propia cura para el alma. El recuperar mi espíritu si se siente cansado es convertir en abono la basura del pasado. Es un acto de rebeldía con acción y corazón. Es decidirse a crear en medio de la destrucción. Las palabras de mi madre, sus oídos, sus abrazos, donde apacigué la rabia recostado en su regazo. Recibiendo un amor suave pero firme como un mazo. Mientras música hacía pa' no coger el mundo a balazo. ¿Y por qué no disparó? Porque estaba haciendo música. ¿Y por qué no se rindió? Porque estaba haciendo música. ¿Y por qué se tropezó? Porque estaba haciendo música. ¿Y por qué se levantó? Porque tenía que hacer música. ¿Y por qué no disparó? Porque estaba haciendo música. ¿Y por qué no se rindió? Porque estaba haciendo música. ¿Y por qué se tropezó? Porque estaba haciendo música. ¿Y por qué se levantó? Porque tenía que hacer música. Siente, siente la melodía. Vive, vive con alegría. Sueña, sueña y a trabajar. Trabajar no se realiza, no te quedes a esperar. Bueno chicos, es hora de despedirnos. Gracias por estar un programa más con nosotros. Quien estuvo con ustedes fue Jesse Yautibud y esperamos tenerlos un próximo programa aquí en Megáfono Joven. Bueno chicos, espero hayan disfrutado de nuestro programa. Escúchenos y me despido. Mi nombre es Stephanie Rimas. Claro que sí chicos, y a comenzar el año nuevo con pie derecho, y espero que hayan disfrutado este programa. Mi nombre es Amy Ramírez. Espero que les haya gustado el primer programa de Megáfono Joven en el 2018. Mi nombre es Nicole Paucar y hasta la próxima. Y en los controles estuvo Blas Rodríguez y me despido, jóvenes, a comenzar este 2018 con el pie derecho. ¡Chao! Hasta nuestro siguiente Megáfono Joven. De tu calor, por favor, no me dejes despertar. Quiero contigo de la mano volar. Si me dejas, me encuentro. Gracias a Dios que a mi lado está. Sale el sol, sale el sol pa' mi vida. Con tu calor mira que me acobijaré en ti. Que salga el sol, parce. Si te respeto yo, tú respétame tanto.